El sermón de hoy es sobre un tema sobre el que me han preguntado pues personas a lo largo de estos años y que no hay respuesta en la Biblia. No hay respuesta. Y es, ¿qué sucede con los niños no bautizados? Porque la Biblia es clara, cada uno recibirá según sus obras. Pero el problema viene, ¿qué pasa cuando no hay obras? De ningún tipo, ni buena ni mala. La Biblia no nos da respuesta. Desde luego, los niños no tienen ningún pecado. Lo que se llama pecado original es un término que induce a pecado. Induce a error. Porque se llama pecado original porque procede del pecado original. Pero el pecado es algo siempre personal, no se puede heredar. El pecado jamás se puede heredar, solo la voluntad puede cometerlo. ¿Qué es el pecado original? Es una inclinación al mal que tenemos dentro de nosotros y que todos la sentimos. Es decir, si ese niño creciera, aunque tenga buenos padres, aunque tenga buenos ejemplos, las mejores influencias en la educación, las amistades, hay dentro de él una inclinación al pecado. No es como algunos dicen, es la sociedad. No, es que aunque la sociedad fuera perfecta, dentro de cada ser humano hay una inclinación pues al mal, a lo que es más cómodo, a la ambición, a el rencor, etc. Pero esa inclinación, tenerla no es pecado. Por eso digo que el término pecado original referido a niños induce a error. Habría que decir mejor pues un término que no indujera a pensar que tienen una mancha, porque no la tienen. Un niño que nace no tiene ninguna mancha hasta que se manche. El mismo, el alma, solo uno mismo la puede manchar. Pero el que veamos que no tienen pecado y que por lo tanto no merecen ningún tipo de castigo, sigue sin dejar sin respuesta esta pregunta. Deja sin respuesta esta pregunta. ¿Qué pasa con los que llegan ante Dios sin nada? Porque los niños bautizados, está claro, los niños bautizados, Dios en la cruz, a través de la cruz, derrama unas gracias. Dios, al castigar, sigue una lógica implacable, una vez ya que uno ha muerto. Pero Dios, al dar el premio, puede hacer lo que quiera. Es por eso que los niños que están bautizados, por pura gracia, por puro don de Dios, reciben las gracias de la cruz. Pero ¿y los que no reciben nada? Porque decir, todos reciben esa gracia, pues entonces, ¿para qué bautizarlos? Con toda razón se podría decir. Pues veréis, sobre esto, lo que acabo de decir, todo forma parte pues de la sensatez, de la teología, etc. Pero lo que voy a continuar ya es mi opinión personal. Si queréis, si os sirve de algo, aceptarla, y si no, no. Pero ¿cómo he respondido yo a esa pregunta de qué pasa con los niños en bautizar? Pues la he respondido, después de años de pensarla, de la siguiente manera. Las almas, cuando salen de esos cuerpos, son recogidas por los ángeles. Y los ángeles les instruyen acerca de lo esencial. Y entonces, una vez ya que conocen, pueden elegir entre el bien y el mal, entre el Dios o alejarse de él. Y pueden, por lo tanto, ya ganar el cielo. ¿Por qué pienso que existe esta instrucción de Dios a los niños no bautizados? Pues pienso que existe porque sería un contrasentido que después de crear el alma, que es algo grandioso, que es algo inmenso, aunque sea pequeño, pero no es ni pequeño ni grande, porque el alma no ocupa lugar, no tiene dimensiones, pero en sí misma un alma es más valiosa que todo el universo material, Pues después de crear algo que vale más que todo el universo material y que ya solo le faltaba instrucción para conocer a Dios y amarle, ¿cómo después de haber creado esa inmensitud que es un alma, Dios va a dejar de hacer lo más fácil, lo que cuesta menos? ¿Cómo Dios después de haber hecho lo más, deja de hacer lo menos? ¿Cómo después de Dios haber hecho una obra tan grandiosa como un alma, deja de consumar el fin propio de ese alma? No parece lógico. Así que, dándole vueltas y vueltas, yo pienso eso. Y he metido a los ángeles con los años, porque muchas de las personas que mueren hablan de eso, de que al ir a entrar en el túnel, allí están los ángeles, muchas veces mostrándoles el camino hacia la luz o diciéndoles cosas. Entonces, pienso que en ese mundo en el que pues ya no tienen ni padre ni madre al salir de este mundo, los ángeles cumplen esa función intermedia entre Dios y los hombres como maestros y enseñan a esos pequeños angelitos pues a que amen más a Dios. Esa es la opinión que yo con los años he llegado a esta conclusión. Así que cuando se producen abortos espontáneos, que se producen en algunas mujeres con muchísima frecuencia, muchísima, porque no se pueda implantar el óvulo, pueden estar teniendo, sin saberlo ellas, abortos pues cada 2 meses, cada 3, pues esa persona está continuamente produciendo almas, almas para el más allá. Y no es culpa de ella, la naturaleza así lo ha dado. Es decir, Dios ha querido que esa persona esté produciendo almas que de hecho no van a llegar nunca a poder ni ser bautizadas, ni conocer el mundo, ni nada. Pero, como ya he dicho, son como esos pequeños ángeles que solo necesitan una instrucción ya para amar a Dios y estar toda la eternidad. Esta función angélica creo que es tan importante, y todo este mundo tan maravilloso, que pienso yo que incluso los bautizados, los niños bautizados, justo antes de entrar a la luz que es Dios, probablemente, es una opinión todavía más opinable, probablemente los ángeles también tienen una función previa, solamente que ellos están ya dotados de unas gracias dadas por el bautismo. Pero cierto que hay un tiempo allí, no temporal como el de la materia, entre la salida de un alma de un cuerpo y la entrada a la visión beatífica. Los que han pasado por esa experiencia dicen que no es instantáneo, que hay un tránsito hacia la luz. Pues nada más. Este sermón, como a base de años y años y años, en una parroquia salen todos los temas, este tema había sido dejado. Y creo que cuando no hay respuestas en la Biblia, pues una respuesta personal puede ayudar a cubrir este hueco, esta pregunta, este interrogante, pues que tantos feligreses me han hecho a lo largo de los años. Que todos esos niños que son como un coro angelical alrededor de Dios, les pedimos a ellos, porque probablemente nadie les invoca, todo el mundo se acuerda de los santos o de los grandes ángeles, San Miguel, San Rafael, pero de ellos casi nadie. Pues ahora yo le pido a ese maravilloso coro de millones y millones de pequeños angelitos, que son, digámoslo así, las almas humanas, que vengan a esta misa y a todos los que estamos aquí nos inspiren sentimientos de amor a Dios mayor, mayores cada vez que avance esta ceremonia religiosa.